día. Ya me está dando mucha hambre. Además, con el... ¿Después el Mercado Central? Después el Mercado Central, más todavía, porque ese fue uno de los lugares donde trabajé cuando llegué a Mendoza hace más de 40 años. Así que conozco la historia del lugar. Así que bueno. ¿Viste esto que decía Julieta? Todos tenemos algo para contar del Mercado Central. Mira. Sí. Sí, en esa época trabajaban muchos chilenos que estábamos en plena dictadura de Pinochet, y así que había muchos chilenos trabajando ahí en el Mercado Central. Mira, esta noche el tema del programa A Desalambrar, que va de 21 a 23, va a ser el de las luchas feministas en América Latina, así que invitamos a toda la audiencia a escuchar el programa y a participar activamente. Va a haber cultura, poesía, política y las luchas sociales encabezadas por las mujeres en América Latina. Así que hay una larga historia para revisar y, por supuesto, también las luchas actuales. Y ahora, como nos queda poco tiempo, vamos a puntualizar un tema nada más, que sí. Es de las dos visitas que va a tener el país en estos días. Una llega mañana, que es el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y la otra llega el domingo, que es el presidente de Colombia, Iván Duque. Así que son dos visitas muy preocupantes, porque claro, son dos presidentes de las expresiones políticas más derechistas que hay en América Latina. Además de las cuestiones comerciales que vienen a tratar, en realidad uno de las preocupaciones fundamentales que van a conversar con el excelentísimo presidente de Argentina es el tema de Venezuela, ya que el fracaso de las maniobras que han realizado hasta ahora políticas para a tratar de destituir, derrocar al presidente constitucional de Venezuela y suplantarlo por el títere que ha designado Trump, Guaidó, viene a discutir cómo profundizar el aislamiento de Venezuela para provocar la caída del gobierno democráticamente elegido. Entonces, por eso también son preocupantes las visitas que van a acontecer en el país en pocos días. Además que también se vienen a preparar la reunión del Mercosur que va a haber en Santa Fe, Argentina, los primeros días de julio. Indudablemente que un Mercosur muy debilitado y que ha restringido mucho su marcos de acción. Así que esas son las preocupaciones que tenemos como comité, tratar de desnudar para la opinión pública el trasfondo de estas visitas que realizan los presidentes más reaccionarios que tenemos en nuestro país y los que más han avanzado en la aplicación del neoliberalismo, en el caso de Argentina, de Brasil, y de Colombia, junto con una política criminal hacia sus dirigentes políticos y sociales. En el caso de Colombia, por ejemplo, son centenares los muertos que ha habido después de la firma de los acuerdos de paz de parte de fuerzas militares y paramilitares hacia dirigentes sociales y políticos progresistas y democráticos de ese país. Bueno, y en el caso de Brasil es conocida la posición del presidente Bolsonaro alrededor del tema de los inmigrantes, su discriminación racial, homofóbica y todo lo que lleva adelante como políticas represivas en su país. Así que esa es una preocupación que nos tiene muy alertas en estos momentos. Germán, y que además con los medios hegemónicos de comunicación se los suele naturalizar estas visitas, ¿no? Claro, y sobre todo no dan a conocer. Uh-huh. Por ahí plantean que se hace la visita, que se van a firmar acuerdos comerciales, pero no se conoce el trasfondo en cuanto a los acuerdos políticos. Yo los sospecho sobre todo como una actualización del Plan Cóndor, que en la época de las dictaduras sirvió para reprimir y a las fuerzas populares. Yo pienso que por ahí va también la cosa. En este caso es un Plan Cóndor para aislar y tratar de derrocar al presidente de Venezuela y someter a su pueblo también a un régimen neoliberal como el que están sometiendo en sus respectivos países cada uno de estos presidentes. Sí. De parte de los medios nos van a plantear que es una visita, que se van a firmar acuerdos comerciales, científicos, sí, etcétera, como lo que hacen siempre. Pero en el trasfondo hay otras cosas, porque está todo en consonancia con el endurecimiento de parte del gobierno de Estados Unidos de su política hacia América Latina. Todos sabemos que, por ejemplo, a México ahora Trump le quiere aplicar aranceles a las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos por como castigo, porque acusan a México de facilitar la entrada de inmigrantes ilegales a Estados Unidos. Entonces dice que Trump, para parar el abuso de México hacia Estados Unidos, le va a aplicar aranceles a sus exportaciones, lo cual va a provocar serios daños en la economía mexicana, por supuesto. Bien, en fin, sumamente esta es preocupante. Sí. Por eso, fundamental informarse esta noche allí a Desalambrar a partir de las 21 horas este miércoles, bueno, con toda esta propuesta también que nos contabas y donde también se va a estar hablando de las mujeres de Latinoamérica, ¿no? Claro. Y esperamos que Julieta haya llevado del Mercado Central muchas de las cosas que promocionó, así las compartimos esta noche. Y que queden, porque ustedes a las 9, yo no sé, mire que acá hay cada uno que queda después, como Juan Marcelo. Ay, ay, ay, mire, ojalá llegaran, Germán. Veremos. Bueno, muchas gracias y nos escuchamos a la noche. Dale, gracias a vos y gracias por la espera. Abrazo enorme. Ya, chao. Lo escuchábamos a Germán Legends esta noche. No te pierdas a Desalambrar a partir de las 21 horas por La Mosquitera, como no te pierdas nada de la programación, porque te vamos a decir que te quedes ahí. Nos despedimos. Saludamos a Laura Fioqueta en la